¿Qué preferirías, salvar la vida de una persona cualquiera o todas las obras de arte que tiene el Museo del Prado? Pero no me contestes ahora, hazlo después de la publicidad. Witch is dead. La bruja está muerta. Se lee en una pared de Londres. Ha muerto Margaret Thatcher, icono del neoliberalismo salvaje, enemiga acérrima de los sindicatos, de los trabajadores, de la clase obrera, musa y referencia política del facherío patrio más rancio y privatizador. Miles de botellas se descorchan en las plazas y la gente bailando. La bruja ha muerto. El pueblo no olvida. Cuando le preguntaron a Margaret Thatcher cuál era su mayor logro político, contestó sin vacilar: Tony Blair y el nuevo laborismo. Hemos obligado a nuestros adversarios a cambiar de opinión. Y ese fue su gran éxito. La izquierda dejaba de existir. Ya no había ningún partido político que se preocupara por la clase trabajadora. Ahora todos éramos de clase media. Tony Blair anunció en 1997, la Gran Bretaña de las élites se ha acabado. La nueva Gran Bretaña es una meritocracia. Esto es, a cada cual según sus méritos. Falso en cuanto es la élite la que sigue dirigiendo el país sin oposición real, pero acertado en que esto es una lucha individualista salvaje del todos contra todos, y a cada cual según sus méritos. Hoy vamos a dedicar el programa a comentar el libro Chaps, la demonización de la clase obrera, obra de Owen Jones recién editada por Capitan Swing, y veremos cómo el análisis que hace el autor de Gran Bretaña se puede extrapolar perfectamente a nuestro país. A Abato am sai se moon, nato am sai se emu. Abato am sai se moon, nato am sai se emu. Ubelij metal ta shamanal. Men abel lot i hon, hon en naten abatwa. Ein da wein abeba, o yas go me jal du twa. Men abel lot i hon, hon en naten abatwa. Ein da wein abeba, o yas go me jal du twa. Ay no a mi me slow, bretalelo, gubelij me tan chachimerelo. Ay no a mi me slow, bretalelo, gubel me talleche tachamanal, gubel me talleche tachamanal, gubel me talleche tachamanal, gubel me talleche tachamanal, gubel me talleche tachamanal. Creo que fue el millonario norteamericano George Soros quien dijo: hay una guerra de clases y es la mía la que va ganando. Y decía George Bernard Shaw que unos predican una lucha de clases, otros la practican vigorosamente. Parece que suena caduco hablar del manido término de lucha de clases. Y en medio de la amnesia y la apatía colectiva, ese término queda muy, muy lejano. Pero es la élite política y económica la que está en guerra por defender y aumentar sus privilegios de clase desde siempre. Y los últimos 30 años continúa su lucha de clases sin oposición, multiplicando sus beneficios en un escenario de crisis donde el 99% de la población amamanta al 1% que está en lucha constante por mantenerse en su poder. El otro día el abogado del 15M para rato decía que lo que se había producido con Bankia era una especie de guerra civil económica, donde un bando, el de los poderosos, había sacado el dinero de los de abajo para que los de arriba pudieran salvar lo suyo. ¿Habéis visto a un solo representante o responsable de esta crisis en la cárcel? ¿A un solo banquero ladrón ir al talego por el escándalo de las preferentes, los sueldos, las dietas millonarios? No. Pero todos sabemos lo caro que puede salir tirar una piedra a un escaparate o ir a gritarle a la puerta de casa a un político. ¿Y qué ha sido de los currelas? Pues es ahí donde vamos a echar mano del fundamental libro de Owen Jones, Chaps, la demonización de la clase obrera. Chap, término que proviene del habla gitana, como chaval, chavea. Es como denominan en Inglaterra a lo que aquí llamamos canis o poligoneros. Término peyorativo para referirse a la subcultura de la clase obrera británica. Joyas, chándals, vivir en viviendas sociales y de las prestaciones estatales. Panetos antisociales, borrachos y drogadictos. Racistas, vagos y vagas que fornican y paren como conejos para asegurarse con cada hijo el cheque de la prestación, parásitos disfuncionales y poco menos que salvajes. Cualquier término dirigido a los chaps es socialmente aceptado, tanto en la calle como en los medios de comunicación, en la tele, en la prensa, en la universidad e incluso entre cierta progresía. A diferencia de otros grupos sociales o étnicos, la descalificación a este grupo social, mayormente blanco y pobre, es posible sin que se oiga una voz disonante. Algo que no sería políticamente correcto si dichos adjetivos se dirigiesen a los negros, judíos, musulmanes, gays o discapacitados, por poner un ejemplo. ¿Cómo es esto posible? ¿De dónde viene este odio a lo más bajo de la escala social? El vapuleo a los chaps se inspira en una larga e innoble tradición de odio de clase, pero no puede entenderse sin atender a acontecimientos más recientes. Ante todo, es el hijo bastardo de una muy británica lucha de clases. La caricatura chaps ha arraigado profundamente en la sociedad británica. Cada vez más de nosotros elegimos creer que las víctimas de los problemas sociales son, en gran parte, responsables de causarlos. Estamos desarrollando una cultura en la que es aceptable y totalmente normal hablar de la clase obrera en un lenguaje muy deshumanizado. Y esto es un síntoma común de una sociedad altamente desigual. Si vas a Sudáfrica o Venezuela o a otros países latinoamericanos con una mínima élite acomodada, para ellos es normal hablar de los pobres como si no fueran muy normales o, en cierto modo, infrahumanos. que se debe de comprender es que el Partido Conservador en Inglaterra o el Partido Popular aquí es una coalición de intereses privilegiados y el modo en que gana elecciones es dando solo lo justo al número justo de personas. Aquellas personas que, según la infame mamarracha de Cospedal, les votan, aquellas que pagan sus hipotecas. El odio de clase, es decir, el odio de las clases privilegiadas hacia las clases menos privilegiadas, siempre ha estado ahí. La élite económica nunca ha cedido un ápice de su poder por gusto. Es a partir de la organización obrera y de interminables luchas que se arrancaron mejoras salariales y mejoras en el nivel de vida de las clases trabajadoras. Cierto poder obrero de los sindicatos y en determinados partidos supuso el contrapoder a la élite económica. Es con Margaret Thatcher y su doctrina neoliberal de la economía donde todo esto empieza a cambiar. Privatizaciones de servicios públicos y disminución progresiva de ayudas sociales, desmantelamiento de la industria y pulso que acabó ganando a los sindicatos. Sindicatos que en Inglaterra tienen una de las mayores restricciones legales de Europa. Grandes áreas, multitud de comunidades, privadas de su tradicional trabajo en fábricas y minerías y otras industrias, quedaron desmanteladas. Se abrió un nuevo horizonte de desempleo, ayudas sociales, marginación, emigración, droga y desesperación. El tradicional orgullo obrero que mantenía cohesionadas a dichas comunidades desapareció. Había pocos empleos y peor pagados. Por otro lado, en los 90 vendieron la moto a la gente haciéndola creer que ya no eran de clase trabajadora, de clase baja, sino de clase media. Todo el mundo podría acceder a lo más alto de la escala social si se empeñaba, si se lo merecía. Los bancos daban dinero a las puertas para poder comprar todo lo que quisieran. Pero mientras eso ocurría, en la realidad los sueldos de las clases más desfavorecidas no solo no aumentaban, sino que menguaban al mismo ritmo que las prestaciones sociales. Y una parte de la población ya vivía en guetos, pobres, las zonas chaps. Sin otro futuro en el horizonte que ser cajero en el supermercado o operadora telefónica. En el centro de esta cruzada había un intento concertado de desmantelar los valores e instituciones e industrias tradicionales de la clase trabajadora. El objetivo era acabar con la clase obrera como fuerza política y económica en la sociedad, reemplazándola por un conjunto de individuos o emprendedores que compiten entre sí por su propio interés. En una nueva y supuestamente ambiciosa Gran Bretaña, todo el mundo aspiraría a escalar. El que no lo hiciera será responsable de su fracaso. La clase se eliminaba como idea, pero se reforzó en la práctica. No hubo oposición. El terror a perder el puesto de trabajo suprime cualquier tentación de defenderse. Y se dan. En su libro, Owen Jones nos demuestra cómo la insultante mayoría de personas que forman la clase media alta y la clase alta, es decir, la élite, están formadas por personas que provienen a su vez de la clase media alta y la clase alta. Como ciertos condicionantes, como posición económica y cultural de la familia, el barrio donde te hayas criado y el colegio donde hayas ido, marcan tu condición de clase en el futuro, o, para decirlo de otra manera, apenas inmigración entre clases. Un repaso a la mayoría de los políticos conservadores, grandes ejecutivos y directores de empresas, demuestran que muchos de ellos provienen de familias millonarias y de clase media alta o de clase alta. Un ejemplo es el actual primer ministro británico, Cameron, cuyo padre, abuelo y bisabuelo pertenecían a la élite económica inglesa. Si miramos en nuestro país, vemos que parte de los gobernantes son millonarios, y ya hablamos de euros y no de pesetas. O en el actual gobierno socialista francés, 6 de sus ministros también son millonarios. La pregunta es, si estas personas que han venido de entornos privilegiados han tenido una educación en muchos casos elitista y toda su experiencia profesional o política se ha desarrollado en las grandes esferas, son capaces de entender las necesidades de la gente, de entender sus problemas y de ser mínimamente empáticos con sus vicisitudes. Pero no ha sido así. La sombra de la lucha de clases de Thatcher y la demonización de comunidades de clase trabajadora por parte tanto de los conservadores como de los socialistas ha tenido consecuencias drásticas. Las tendencias políticas siempre ejercen una profunda influencia en la cultura. Las repercusiones del ataque a los valores e instituciones de la clase trabajadora se han extendido por la sociedad. Nuestros espectáculos y medios de comunicación están dominados por los sectores más privilegiados, que han estado más que dispuestos a denigrar a la clase trabajadora de la forma más grosera posible. Vamos a leer algunos de los pasajes del libro. Todo ha de juzgarse según los criterios de la clase media, porque, después de todo, eso es a lo que supuestamente debemos aspirar. Se describe, pues, la clase trabajadora como un vestigio inservible, formado por vagos, flojos, racistas, borrachos, macarras y demás gente sin aspiraciones. Es a la vez trágico y absurdo que, a medida que nuestra sociedad se ha vuelto menos igualitaria y que en los últimos años los pobres se han vuelto realmente más pobres, el resentimiento hacia los de abajo ha aumentado claramente. El odio a los chaps es una manera de justificar una sociedad desigual, pero ¿y si eres rico y triunfador porque te la han puesto en bandeja? ¿Y si la gente es más pobre que tú porque lo tiene todo en su contra? Admitir esto desencadenaría una crisis de autoconfianza entre la minoría acomodada, y de aceptarlo, entonces habría que admitir que el deber del gobierno es hacer algo al respecto, es decir, recortar tus privilegios. Pero si te convencen de que los menos afortunados huelen mal, son brutos, racistas, groseros por naturaleza, entonces es de justicia que sigan abajo. El odio a los chaps justifica el mantenimiento del orden establecido, basado en la ficción de que realmente es un justo reflejo del valor de la gente. Hay algo insidioso en la pretensión de que ya no hay clases en la Gran Bretaña actual. Apenas pasa un día sin que algún político o comentarista rinda homenaje a la meritocracia, o a la idea de que cualquiera con el talento y la determinación suficientes puede prosperar en la Gran Bretaña actual. La trágica ironía es que el mito de la sociedad sin clases ganaba terreno a medida que se iba amañando la sociedad en favor de la clase media. Gran Bretaña sigue tan dividida en clases como siempre. Cameron no identificaba el hundimiento de la industria como un factor influyente en este tipo de problemas sociales. ¿Por qué está rota nuestra sociedad?, preguntó retóricamente. Su respuesta a eso habría sorprendido a la gente de Ashlington y Longbridge, porque el Estado creció demasiado, hizo demasiado y minó la responsabilidad personal. Que las economías de comunidades como Ashlington y Longbridge, a lo largo y ancho del país, hayan sido arrasadas es aparentemente irrelevante. Se desestiman los fríos vientos del mercado libre. Es el Estado controlador quien se ha llevado el sentido de la responsabilidad de la gente. Y ahora se les dice, la gente de esas comunidades debe empezar a responsabilizarse personalmente de lo que les ha ocurrido. Los problemas sociales que indudablemente afectan a muchas comunidades de clase trabajadora han definido la caricatura Chap. Adolescentes empujando cochecitos, gamberros, adultos irresponsables. Estos son los Chaps para mucha gente. Los medios de comunicación, la industria del entretenimiento y los dirigentes políticos han hecho lo posible por convencernos de que estas son cuestiones morales, una indisciplina que necesita rectificarse. Al culpar a las víctimas, las razones reales que están detrás de problemas como la droga, la delincuencia y el comportamiento antisocial se han ocultado deliberadamente. Se han confundido los síntomas con las causas. Las comunidades que más sufren son las mayores víctimas de la lucha de clases desatadas por el thatcherismo. El ascenso del BNP, o British National Party, el partido fascista en Inglaterra, entre comunidades antiguamente de izquierdas, se parece mucho a lo que ocurre en Grecia o en Francia con el ascenso de partidos fascistas o neonazis. Pero no es simplemente el racismo lo que ha arrojado a cientos de miles de personas de clase trabajadora a los brazos abiertos del BNP. El ascenso de la extrema derecha es una reacción a la marginalización de la clase trabajadora. Es un producto de la negativa de los políticos a atender las preocupaciones de la clase trabajadora, sobre todo viviendas asequibles y una provisión de empleos decentes y seguros. Lo ha avivado la percepción generalizada de que el laborismo ha abandonado a la gente para la que se creó. Karl Marx describió una vez la religión como el suspiro de la criatura oprimida. Algo parecido podría decirse del ascenso de la extrema derecha en la actualidad. El BNP se suele comparar con los partidos fascistas europeos de los años 30, pero, en realidad, ha florecido por razones completamente distintas. El fascismo de la época de la Gran Depresión debió su apoyo, en gran parte, a pequeños propietarios y grandes empresas, que se sentían amenazadas por una izquierda cada vez más fuerte, mientras que el BNP de hoy es producto de la debilidad de la izquierda. Sin una izquierda fuerte que dé respuestas a las preocupaciones básicas de la clase trabajadora, en la era neoliberal de la precariedad laboral y la crisis de la vivienda, el BNP ha llenado el vacío. El peligro es la emergencia de un nuevo y hábil populismo de derechas, que se siente cómodo hablando de clases y ofrece soluciones reaccionarias a los problemas de la clase trabajadora. Podría denunciar la demonización de la clase trabajadora y la destrucción de su identidad. Podría afirmar que el partido tradicional de los trabajadores, el Partido Laborista, les ha dado la espalda, más que centrarse en los problemas económicos profundamente arraigados que son la base de las tribulaciones de la clase trabajadora, podría apuntar sus armas populistas sobre la inmigración y las cuestiones culturales. Se podría culpar a los inmigrantes por los males económicos y atacar al multiculturalismo por minar la identidad de la clase trabajadora blanca. El motivo por el que esto podría ocurrir y de que la derecha populista haya avanzado en comunidades de clase trabajadora es que el Partido Laborista dejó de dar respuesta a los múltiples problemas de la clase trabajadora, especialmente la vivienda, los sueldos bajos y la precariedad laboral. Ya no ofrece un discurso abarcador con el que la gente de clase trabajadora puede identificarse. A muchos antiguos aliados naturales del laborismo les parece que se ha pasado al bando de los ricos y las grandes empresas. No es de extrañar que tanta gente de clase trabajadora haya concluido que el laborismo ya no es el partido de la gente como nosotros. Para ser justos, este fenómeno no es exclusivo de Gran Bretaña. El espectacular giro a la derecha de los partidos tradicionales de izquierda ha abierto la puerta a la extrema derecha en toda Europa Occidental, con agrupaciones como el Frente Nacional en el antiguo Cinturón Rojo francés y la demagógica Liga Norte en Italia. El ascenso de la extrema derecha es un síntoma de una crisis más amplia, la falta de representación de la clase trabajadora, expurgada de la política, destrozada su identidad, restringido su poder en la sociedad e ignoradas sus preocupaciones. Quizá es sorprendente que tan poca gente de clase trabajadora haya optado por partidos como el BNP. Han sido más los que se han quedado de brazos cruzados y se han negado a votar. Otros han votado a los laboristas con pinzas en la nariz. La oleada populista de derechas, la alienación política colectiva, el cinismo y la apatía podrán tener consecuencias devastadoras para la democracia británica. No solo está en juego el futuro de la clase trabajadora, también el futuro de todos nosotros. Thank you. La demonización de la clase trabajadora es el conquistador que se burla del conquistado. Durante los últimos 30 años se ha dejado a los trabajadores sin poder en el lugar de trabajo, en los medios de comunicación, en la clase política y en la sociedad en su conjunto. Las élites dirigentes en otro tiempo temblaban ante el ruido de las botas de la clase trabajadora marchando hacia Downing Street, y una masa resuelta con banderas rojas y negras y ejemplares sobados del manifiesto comunista. Allá por los años 70, los derechistas solían quejarse de que los sindicatos eran el verdadero poder en el país. Por surrealista que parezca ahora, era la fuerza de la clase trabajadora lo que antiguamente se despreciaba y ridiculizaba. Pero hoy, con su poder hecho añicos, se puede insultar impunemente a la clase trabajadora llamándole borrachos y haraganes y chandaleros que sienten debilidad por ellos Powell, flojos y responsables y brutos, quizá, pero desde luego no peligrosos. Pero mientras un gobierno de millonarios liderado por un exalumno de Eton se dispone a seguir demoliendo los niveles de vida de millones de personas de clase trabajadora, ha habido pocos momentos más oportunos que este para una nueva oleada de política de clase. Huelga decir que un desafío al grotesco reparto de riqueza y poder de los muy ricos durante los últimos 30 años llega con mucho retraso. Algunos pueden llamarlo lucha de clases, pero seguramente esta expresión se ajusta mejor a que, mientras la recesión estaba haciendo estragos en los niveles de vida de los trabajadores y dejando sin trabajo a miles de personas, la riqueza de las 1.000 personas más ricas se disparó un 30% entre el 2009 y el 2010. La mayor subida jamás registrada. O a que mientras el gobierno liderado por los conservadores está reduciendo el impuesto de sociedades al 24%, uno de los índices más bajos en el mundo desarrollado, el IVA, un impuesto que afecta desproporcionadamente a los más pobres, subió un 20%. Esto es la lucha de clases y una nueva política de clase debe darle respuesta. La realidad es simple y completamente deprimente. La clase trabajadora sigue débil y sin voz. Continuará siendo el blanco de burlas en cenas de la clase media, denigrada en airadas columnas de periódicos de derecha y ridiculizada en comedias televisivas. Comunidades enteras seguirán sin trabajo seguro y bien pagado, y la gente que las compone continuará siendo demonizada por ello. Los niveles de vida seguirán estancándose y decayendo, aun cuando los ricos se forren como nunca. Cada vez menos gente de clase trabajadora se tomará la molestia de votar. El populismo de derechas explotará la creciente ira y desilusión por el modo que se ha empezado a despreciar tanto a la clase trabajadora. Los políticos dominantes continuarán centrando sus energías en satisfacer las demandas de una próspera y pequeña élite, al tiempo que se muestra cada vez más indiferente a las necesidades de una clase trabajadora cada vez más apática. Los políticos volverán a la misma situación del siglo XIX, esencialmente una discusión familiar entre facciones ricas que compiten entre sí. En su centro, la demonización de la clase trabajadora es el flagrante triunfalismo de los ricos, que, libres ya del desafío de los de abajo, ahora los señalan y se ríen de ellos. Y puesto que este gobierno, liderado por los conservadores, sigue adelante con un programa de recortes que hace pagar a la clase trabajadora por los delitos de la élite, tienen mucho de lo que reírse. Pero no tiene por qué ser así. La locura de una sociedad organizada en torno a los intereses de los plutócratas se ha puesto de manifiesto por una crisis económica provocada por la codicia de los banqueros. La nueva política de clases sería un comienzo, al menos para construir un contrapeso a la hegemónica e incontestada política de clase de los ricos. Quizá, entonces, sea posible otra vez una nueva sociedad basada en las necesidades de la gente, más que en el beneficio privado. La clase trabajadora se ha organizado en el pasado para defender sus intereses. Ha exigido que se la escuche y arrancado concesiones de manos de los ricos y poderosos. Por mucho que se la ridiculice o ignore, volverá a hacerlo. Aunque nos ha encantado el libro en el análisis del actual sistema de clase británico, donde encontramos tantas similitudes en los pasos pasados y en los pasos que ahora mismo se están dando en nuestro Estado, no compartimos con el autor la esperanza de que con el voto la clase obrera logre algo de su poder pasado, sino que nosotros aspiramos a la emancipación, no solo de la clase obrera, sino de toda la humanidad, la emancipación de las ataduras que la esclavizan y la someten, como el trabajo. Aunque tenemos el orgullo de saber de dónde venimos, sabemos que las paredes de la fábrica no podrían contener nuestros sueños. Acabas de escuchar La Caverna, un programa de Radio Almaina, la onda invisible de Granada, emitiendo desde el 107.1 de tu dial. Puedes escuchar también este programa a través de la página web de la radio, www.radioalmaina.org, o de la página web del programa, donde además puedes ver el nombre de los artistas y las canciones que has escuchado hoy, en lacaverna.radioalmaina.org. Nos vamos, un saludo. Viva la vida, muera la muerte. Thank you.